Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Ni todo que sí, ni todo que no. ¿Para qué sirven los límites? Los límites son necesarios para cuidar la vida y para crecer emocionalmente sanos. Para que un niño pueda convertirse en un ser humano autónomo y responsable, necesita de ciertas reglas que lo organicen internamente. Le brinden seguridad, le permitan sentirse cuidado, contenido y protegido. Establecer límites es una manera más de demostrar a las niñas que los amamos.